mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 58 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Lobito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco afinado. Un poco afinado, desafinado. ¿Cómo lo podemos calificar al lobo? No sé. ¿Cómo crees tú, Marta? Desafinado, pero afinado para el lobo. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio aquí. Vamos a hacer un poco de espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, pero antes de comenzar diciendo cuál va a ser el título del programa, del tema del día, les quiero preguntar a ustedes. En el día de hoy, ¿traen alguna emoción con ustedes? Bien. ¿Sí? ¿Buena? ¿Es jueves? ¿Casi fin de semana? Pues realmente algo de frustración. Entonces. ¿Frustración? Sí, frustración. Ok, ¿y tú, Lobito? ¡Sí! ¡Sí que sí! Sí, pero. Disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida. Si aquí vengo a disfrutar, haciendo preguntas de lo que ahorita. Ya en el trabajo, sí, ya, por favor. Ahorita que me vaya. Pregúntame, Venus. Y bueno, la pregunta es por qué hoy vamos a hablar sobre las emociones atrapadas. Así como en un idioma que pueda comprenderlo aún más, Marte. Como cuando atrapas el balón del fútbol americano, ¿no? Cuando Dallas. Cuando cachas el balón. Uh-huh. Algo así. Lo interceptas, ¿no? O cuando el ruso te da una espada en la cara. Cuando te atrapan. Es el que estamos enseñando a jugar a fútbol americano a un ruso. Uh-huh. Y le digo. Él no sabe jugar fútbol americano, entonces le digo, okay, I'll give you the ball and you just hit me with the ball. Uh-huh. Y entonces se lo doy, me volteo. Y le pega la espalda. Y dijo, bueno, así no era tan. No era tan difícil, por lo visto. De aprender, ¿no? Me gusta este deporte. No sabía que fuera tan padre golpear a alguien y sea. Ay, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Y ahí se desquitaba y sacaba todo el estrés, ¿no? Sí, entonces, por eso no me acuerdo de eso. Especialmente porque Eric era su jefe, entonces ahí. No, pues con razón. Yo creo que sabía más que ustedes y dijo, no sé, enséñenme, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hablar sobre las emociones atrapadas. Recuerden ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, si quieren comentar algo, si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, ahí en el chat de Facebook, o en Facebook también nos pueden mandar un inbox o un mensaje ahí en la publicación del tema del día. Ya después vamos a hacer cambios, y cuando estén los cambios, pues ya va a ser más fácil para que ustedes se puedan comunicar a través tal vez de un mensaje de texto, o tal vez de alguna llamada, ¿no? Me parece perfecto. Pero por el momento esas son las herramientas que tenemos, y pues para que ustedes puedan participar nos tienen que escribir pues a tiempo antes de que terminemos el programa. Y bueno, y también si escriben después y no nos da tiempo de leer sus comentarios en vivo, recuerden que le podemos contestar después del programa. Y bueno, las emociones encontradas, ¿no? Hay muchos momentos en nuestra vida en los que nos podemos encontrar bloqueados a nivel emocional. Y al momento de estar bloqueados, pues no sabemos cómo expresar aquello que sentimos. De hecho, yo creo que todos conocemos y nos conocemos, ¿no? Cuando traemos ese tipo de emociones y pues nuestra cara o nuestro rostro puede resultar un poco neutral, ¿no? Que no sabemos interpretar o leer cuando alguien está en un estado, pues, emocional afectado, ¿no? O atrapado. Porque es muy fácil detectar cuando alguien está feliz, o cuando alguien está triste, o cuando alguien está llorando. Pero cuando trae muchas emociones, que tal vez puede ser frustración laboral, o familiar, o social, o X, Y y Z, esas tal vez no las podemos identificar. ¿Por qué? Porque está totalmente neutral y no sabe ni cómo expresar esa emoción. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué pasó, Lobito? Nada, no, que me recuerda al cuate ese de que se queda ahí todo. Ah, ido, y de repente, gracias por la invitación. Yo pensé que Lobo dijo, bueno, o sea, no traigo emoción ahorita. Gracias por la invitación. Sí, todavía no llego. Todavía no. Todavía no llego. Ah, está siempre. Bueno, es muy curioso, pero yo creo que tú, Marte, podrías aportar un poquito más acerca de estas emociones encapsuladas, ¿no? De cuándo se presentan más en nuestra vida. Creo que a ti te gusta mucho la psicología, has leído mucho, has estudiado mucho sobre las personas, de cómo reaccionan, ¿no? Cuando traen tantas emociones que llegan a estar en depresión. Y uno va con un médico y pues tal vez le diagnostican, tienes depresión, pero detrás de esa depresión hay emociones que no sí, han sido identificadas. Y es que en determinados momentos de nuestras vidas puede ser que nos encontremos bloqueados a un nivel emocional y no sepamos expresar por qué estamos sintiendo lo que sentimos o por qué estamos bloqueados, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que muchas veces uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Incluso puede ser que seamos incapaces de identificar ese estado de ánimo que otros ven como depresivo y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, ya hiciste una locura o ya digámoslo así, ya estuviste un buen rato en un nivel subóptimo, ¿no? De existencia. Entonces, lo mejor que puede hacer uno es ser real, estar en contacto con las emociones de uno y decir, bueno, esto es lo que me está pasando ahorita. Y aunque esté basado en cosas del pasado que no debería estar cargando, lo cierto es que sí tengo las emociones en este momento y tengo que lidiar con ellas, ¿no? Que hay mucha gente que por decir que no siente algo, simplemente lo sigue cargando. Hasta que se vuelve una enfermedad o algo peor, como algo de lo que no te puedes recuperar, ¿no? Sí, y ahí es cuando pues ya te diagnostican con algo, pero pues nunca se dan cuenta, ¿no? O no se han dado cuenta de lo que nos está afectando. De hecho, yo creo que todos nosotros traemos o podemos estar cargando con esas emociones y ni siquiera las hemos descubierto. De hecho, hay un libro que creo que así se llama, Emociones Atrapadas o algo de las emociones, que es muy, muy popular. Y que exactamente no te enseña cómo sacar esas emociones a través de electromagnetismo. Se me hizo muy interesante. Estoy leyendo ese libro, pero no lo he continuado. pero por si a alguien le interesa, pues ahí lo pueden buscar ustedes en Google y checar ahí para que lo compren. Pero en sí, yo creo que hoy en día es muy común de que ahora tratan de hacerlo lo más rápido y lo más sencillo. Entonces es darte pastillas. Sí, antidepresivos. En vez de buscar en realidad lo que es el problema, yo creo que nada más quieren que te mejores pronto y así como que dejes de molestar. Así como que vives tu vida lo mejor que puedes. Sí, es una forma de tranquilizar a la gente. Y obviamente sí se tranquiliza, porque una pastilla es un químico, ¿no? Que hace un efecto en tu cuerpo que te mantiene en un estado de zen o eso. Pero es lo que trata. Volver a de ser, ese tipo de serenidad, cosas. Sí. Pero de zen no es para nada lo que uno está buscando. De hecho, también he escuchado del otro lado, ¿no? Me hace muy interesante de cómo puede uno descubrir ciertas emociones a través del cuerpo, de cómo le hablas, cómo te va a contestar a través de tu subconsciente, que es lo que te dice el libro que les mencioné, ¿no? Que a través del subconsciente, que se graba todo lo que tenemos y que no recordamos, está allí. Entonces, si tú le preguntas, ¿tienes una emoción atrapada? Y si el cuerpo te dice sí al moverse hacia adelante, o al moverse hacia atrás te dice que no, entonces tú te puede contestar tu propio cuerpo, ¿no? Pero también he escuchado que el tratar de solucionar todos nuestros problemas pasados, pues nos va a llevar una eternidad, ¿no? Porque hay tantas cosas que nosotros consideramos como inconclusas o incompletas, que realmente pues nos bastarían otras vidas más para poder solucionarlos, ¿no? Sí, bueno, depende, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo, que aunque está basado en cosas del pasado, hay cosas que realmente hoy estás viviendo que son cuestiones que no resolviste y las tienes que resolver hoy observándolas. Obviamente no dándole el peso a cosas que ya no están, sino más bien dándote cuenta de qué es lo que estás sintiendo. No es tanto el hecho de que algo te haya hecho sentir eso y que lo tengas que volver a revivir y a ponerlo en la cabeza como si fuera una película que le das vuelta una y otra vez. Es más como decir, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué me ayuda en este momento para dejarlo ir ya para siempre? Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que funciona para dejar de reprimir las emociones. Porque el reprimir las emociones pues nos aleja de nosotros. Y puede ser que estemos meses y meses bajo una umbrella, iba a decir, un paraguas de emociones o de, no sé, de tristeza. Y no se dé uno cuenta que, bueno, que hay formas mejores de estar, ¿no? Uh-huh. O sea, hay veces en que realmente uno hasta requiere ayuda. Claro, y por eso ir con un terapista, pues también les va a ayudar, ¿no? Ahora que si te gusta más la meditación, si te gusta más la conexión contigo y tratar de liberarte tú solo, pues es también sorprendente, ¿no? Porque nadie te va a conocer más que tú. Por más de que digamos, no sé, de hecho yo creo que a todos nos pasa, me pasa, hablo en lo personal, de cuando pasan ciertas situaciones y dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cómo me puedo librar de esto? ¿O cómo lo puedo soltar? Y uno no encuentra la respuesta. ¿Por qué? Porque le está dando otra vez la vuelta y la vuelta y la vuelta y no se está metiendo, no nos estamos metiendo a lo que realmente lo ocasionó, ¿no? Así es que hay una causa. Lo ideal sería no verle lo negativo o en otro caso el rechazo de lo que se está viviendo, porque entonces estaríamos tranquilos, pero nos pasan cosas que no están en nuestra lista de que tienen que pasar y entonces ahí ya se viene la bolita de nieve, ¿no? Yep. Y se va haciendo grande. Sí, pero yo como lo veo algunas veces es de que también es, como estábamos hablando la vez pasada, en cierto punto hay que dejar pasar la página. Uh-huh. Entonces hay mucha gente de que se estanca en cierto punto y eso le causa en sí el estrés y todos esos tipos de sentimientos. Entonces, si nosotros podemos llegar a ese punto de que podemos cambiar la hoja, tal vez eso nos ayude también, ¿no? Sí, obviamente. Sí, hay una frase que dijo Fulton J. Sheen que dice: cada uno de nosotros es su propio clima, determina el color del cielo dentro del universo emocional en el que habita. Entonces, a lo que se refieren es que todos somos uno y que por más que te sientas diferenciado de lo que te está pasando alrededor, porque lo hacemos muy, muy, muy a menudo, realmente nosotros controlamos eso, ¿no? O sea, controlamos cómo vemos las cosas. Exactamente. Y otra vez viene la perspectiva, ¿no? Depende de cómo veas el cielo, no importa cómo lo veas, el cielo es el cielo, ¿no? Y estamos dentro de ese universo en el que, por más de que yo lo vea azul, alguien lo puede ver un azul fuerte, un azul claro, pero al final de cuentas estamos en la misma sintonía, en la misma unicidad, como dijiste, o sea, en el mismo universo, ¿no? Y formamos parte de él. Pero pues depende de nuestro clima emocional, vamos a decir, está bonito el día o está de la goma. O está muy caliente o está muy frío, o simplemente no hay suficiente aire, o hay demasiado aire, o hay mucho sol, o no suficiente, le hace falta lluvia, o me estoy empapando, o hay mucha gente mensa en el tráfico, ¿no? O no suficiente. Con lobos nunca es suficiente por la vista. Porque me gusta competir con la gente. Ah, esos son los que le van diciendo adiós con un solo dedo. Ay, lobo, no hagas eso. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa, el primer corte, y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti. amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri. Y Natalia. La yo quería ser más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bueno, pues regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Ahí siempre se ve. Las 7:18 de la noche y se seguimos cazando al lobo. Ahorita se me escapó, pero al rato le toca. Cada vez que es el bombón. Pero bueno, estamos hablando de las emociones atrapadas y lo que significa para cada uno de nosotros. Estamos hablando de que a veces reprimimos las emociones y que depende de qué es lo que tengamos atrapado, hace que nos veamos todo alrededor dibujado a través de esa experiencia, ¿no? O sea, filtrándose a través de eso. Y a veces es chistoso porque nosotros creemos de que el hecho de que estamos contentos y estamos atrapados en esa, en esa, en ese sentimiento, creemos de que es bueno. Pero el problema es de que algunas veces como el estar emocionado, el estar contento, algunas veces es desgaste. Porque tu cuerpo está así como que gastando toda esta energía de alegría. Uh-huh. Y no de que no sea, hay que sea malo, pero hay que tener cuidado con los bajos porque pueden ser bastante duros, ¿no? Ahorita que estamos hablando sobre este tema, por el libro que les digo que estoy leyendo, se me hizo curioso de que muchas de las emociones atrapadas que ha encontrado este autor a través de sus pacientes se encuentran en la adolescencia o bueno, cuando estás en high school, cuando estás en la prepa. Y entonces se me hace muy curioso, pero puede ser cierto, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que uno vive de la infancia, las que más te dejan marcadas, sí puede estar en ese periodo de lo que es secundaria y preparatoria. Tal vez porque tu primer amor, o el que no fue tu primer amor, o tu primer rechazo, o porque te trataron mal, te bullearon, o sea. Y el cambio físico es demasiado rápido. Uh-huh. Entonces así como que de repente las hormonas empiezas a tener todos estos cambios de que simplemente son diferentes y es un, en realidad es un episodio de tu vida de que es bastante grande, ¿no? Sí, pero ustedes realmente no, sin que digan qué tipo de emoción, ¿sí recuerdan algo que realmente les haya molestado en esa época de su vida? Pues hay muchas cosas. ¿Sí? ¿Tú, Marta? No, yo definitivamente no, pero creo que he aprendido a encontrar en esas cosas lecciones que de repente me llegan en el presente y hacen totalmente clic, así como que dices, por eso soy como soy y por eso traigo esto. ¿Será que entonces atrapado? ¿Será que desde entonces nos marca? Hay que tener mucho cuidado. No, pero son regalos cuando los realmente los llegas a abrir y ver. Entonces si te das cuenta que es un regalo, porque te dice, básicamente te estás aprendiendo de esa persona o de esa experiencia algo. Y cuando ya finalmente te cae el 20, dices, ah, pues sí. Yo creo que lo importante es de que hay gente que los encierra algunas veces tanto tiempo en esos sentimientos de que no cambia, no crece. Entonces, así como que yo he escuchado de gente que dice que la prepa fue lo peor, los peores años de su vida. Uh-huh. Y en realidad así, ay, ¿qué tal? Es difícil la prepa, pero tampoco así es para que... Para ti. Bueno. Para otras personas puede ser que sí, realmente fue el fin del mundo, porque hay también en esa etapa... Estaba en una cárcel rosa. No se puede comparar, ¿verdad? Creo que... O sea, lo estaba persiguiendo un mafioso ruso, o sea, que ni siquiera era mejor que estuviera afuera, o sea, era mejor estar adentro. Sí, es como un convento, decía el lobo, ¿no? Entonces, que te patearan los pies realmente, o te dan un zape, no es nada. Y con todas las lobas con hijos que lo persiguen por... Hasta la fecha en Facebook no aparece lobo. Pues sí, o sea, es... Identidad encubierta. Es el más buscado, ¿no? Sí. Es uno de los más buscados aquí en Utah. Pero bueno, entonces estás diciendo, hay gente que reprime las emociones como una forma de vida, ¿no? O sea, son de estas personas que siempre los vemos que no les importa, según esto no les importa nada, ¿no? O sea, pueden ir, recibir ciertas, no sé, obscenidades o simplemente tener cosas difíciles que le pasan y parece que no les afecta en nada, ¿no? Pero obviamente en algún momento truena el barril, ¿no? O sea, de tanto que guardan que pues un día por lo más ínfimo revientan y ya no aguanta nada más. Sí, ese es el problema, yo creo, de que cuando tú guardas esos sentimientos. Sí, que explotas y tal vez con la persona menos indicada, ¿no? No, y estamos hablando de cosas como... anger management, ¿no? Uh-huh. Que lo anda buscando, él anda picando hasta que revienta y entonces él mismo se da cuenta de todo lo que se había guardado, ¿no? ¿Cuál es la película? Adam Sandler y... ¿quién es? Sí, bueno. ya. Robert De Niro, sí, Robert. Es que yo soy muy mala para recordar lo de las películas. Ah, no, Jack Nicholson, perdón. Sí. Ahora, Calobito, nah. Ah, bueno, pero no lo dice, o sea, no sé por qué no lo dice. Dice que... Ok. Bueno, el chiste es de que, exactamente, hay gente de que es muy amable y trata de no causar ningún problema, que se guarde esos sentimientos, y tarde o temprano, explota. ¿Han explotado ustedes recientemente? Sí. Recientemente. Ustedes lo terminaba. Sí, ahorita. Antes de llegar. Le pega. Pues mira, yo creo que a todos nos pasa que de repente hay eventos en la vida que no sabemos que venían todos juntos y se amontonan en la puerta y de repente se siente como que demasiada presión. Y en esos momentos sí sentimos que podemos estallar, ¿no? Uh-huh. Y hay diferentes formas de estallar. Vamos, algunas veces a mí lo que me pasa es de que me pongo más jarra de lo que... y empiezo a gritar y a hacer mi despapalle. No es agresión. Pero sí es tratar de sacar estos todos esos sentimientos que traes adentro. Sí. Y al día siguiente así con la cruda de ahí. ¡Ay, güey! Qué bueno que saqué esos sentimientos. Porque para eso toma. No es más fácil sacar tus sentimientos sin empedarte. No, es más fácil. Más barato. No tienes que pagar por psicólogo. Bueno, te puedes ver en el espejo, ¿no? Señor Lobo. ¿Y tú, Venus? ¿Yo qué? ¿No te ha pasado últimamente? De. Algo. Que te hayas sacado de tu centro y que hayas reventado. Ah, sí, pero no soy explosiva ni me enojo, sino yo creo que es más como una crisis de desesperación, ¿no? Ey, ven o se venga, me dice. Vas a pagar después, dice. No, no sé. Porque no soy vengativa. Y aparte, pues, lo que voy es conmigo misma. O sea, de que había estado, había estado en un momento en mi vida en el que, pues, todo pintaba bonito. Pura palomita. Y llega algo y hasta esa cosa. Llega hasta esa cosa mala, o sea, una enfermedad. Y dices tú, palomita, porque me enseñó otra cosa muy bonita de la vida. Pero después pasa más tiempo y viene otra cosa. Y dices tú, ya que estamos jugando, ¿no? Y dices tú, bueno, ya va a pasar. Sí, y le sigue y le sigue. Entonces ya empieza como que a perder mi propio centro. Sí, mi propio centro. A pesar de que sé, de que, o sea, que sabes que no tienes el control de las cosas. O sea, aún así me doy cuenta que quiero tener el control de las cosas. Creo tener el control de mi vida. Y eso es lo que más me perjudica, porque yo no tengo el control de mi vida. O sea, y se me olvida constantemente, por lo visto, porque cuando me doy cuenta de que me pasan estas cosas y que no tengo el control, pues ahí es donde viene mi desesperación. Y dices tú, o respiras o explotas, ¿no? Y explotas en que te afectas más físicamente, o te tomas el respiro y dices, ok, voy a explotar por un segundo porque no sé qué está pasando. Pero pues tampoco, por lo mismo, que no sé lo que está pasando, puede ser algo bueno, que ahorita yo no lo estoy viendo, ¿no? Sí, y es que el problema es que las emociones encapsuladas pueden llegarse a convertir en una forma de vivir, o de ser, o de afrontar la vida. Y cuando eso sucede, se establecen en uno mismo como si fuera lo normal, como si traer un bloqueo emocional fuera la forma de ser de toda la gente, o la forma de ser de uno mismo, ¿no? Pero se nos olvida que estamos haciendo eso como una medida de protección para no sentir tanto dolor cuando encontramos situaciones que nos bloquean o nos hacen sentir que no pertenecemos en el lugar donde estamos, o simplemente es tanta la emoción que se siente de algo que sucede que va en contra de nuestras expectativas, que pues no hay nada más que bloquearlo de alguna forma. Nos convertimos en alguien más que no somos. Sí, y es muy bonito a la vez cuando te das cuenta, ¿no? De que, ok, si no estoy feliz, o si no estoy a gusto, o si estoy estresada, o si estoy explosiva, es porque estoy rechazando parte de lo que me toca vivir, ¿no? Y ya sabemos que todo lo que estamos viviendo es perfecto, aún así con las cosas que no queremos, pero cuando no las queremos es porque estamos en rechazo de lo que está sucediendo. Obviamente, si pasan todas las cosas que nosotros queremos, ni siquiera lo vemos, ¿no? Ni siquiera lo estamos viendo de que, está perfecto. Tenemos todas estas cosas bonitas. Y todo está bonito. Está la lobita aquí. Está bonita, ¿no? Está poniendo su hueso. Y pues no sé en qué me quedé. Gracias por la invitación. Estamos en el presente, ¿eh? Es una buena práctica decir, estoy en el presente, no sé nada. Y bueno, realmente si vamos soportando estas cargas, con alguna gran o pequeña dosis de dolor, si no reconocemos que estamos haciendo eso, o si no lo descargamos, pues simplemente vas a empezar a sentir realmente sensaciones de dolor en el cuerpo, ¿no? Vas a sentir cosas que piensas que son situaciones que se provocaron solas cuando tú las estás provocando, con estas cosas que vas cargando, con lo que vas sintiendo y con lo que no te das tiempo de decir, ok, algo aquí no está bien, hay que resolverlo, soltarlo, dejarlo ir, dejar de pensarlo, pero antes de dejarlo pensar, pues ver por qué está ahí, ¿no? O sea, aunque sea por curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí? Sí, o sea, ver por qué ese pensamiento que estoy pensando, o sea, me está afectando, sabiendo que yo lo estoy creando. O sea, que ¿quién es el creador de ese pensamiento? Y es un pensamiento, o sea, que no es ni siquiera la realidad. Es algo que yo estoy interpretando y por algo lo estoy manejando, lo estoy manipulando, ¿no? Exactamente, a veces son cosas que reprimimos, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera sabe lo que está cargando porque lo viene cargando desde niños. Y hay otros que básicamente viven anestesiados, ¿no? Con el dolor, con lo que sienten que ya está normal, que es como que no todos lo sienten, o sea, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Ese tipo de situación en la que, pues yo pensé que todos traíamos una cruz en la cara, o sea, no sé, por decir una expresión, ¿no? O sea, sí, y hay unos que son conscientes, lo peor del caso, y que dicen, pero porque mis papás me hicieron esto, ahora yo me voy a vengar, y entonces no quieren soltarlo, ¿no? Es como una justificación de decir, ahora yo voy a ser así, porque cuando yo era niño, cuando yo era niña, o sea, o cuando, no sé, puedes poner mil pretextos, ¿no? Y ser consciente de por qué tienes esa actitud y no quererla cambiar porque no quieres. Y justificarla porque te da la gana, ¿no? Sí, y bueno, para los que no entendieron la expresión de traer una cruz en la cara, me refiero a los católicos el día de miércoles de ceniza, que todos traemos una cruz y no es nada normal, pero como es miércoles de ceniza, entonces sales a la calle como si fuera muy normal traer una cruz de ceniza en la frente. Y se te hace normal, exactamente, porque piensas que todos saben que es miércoles de ceniza. Pero viviendo, pasa es de que también vivimos en un estado mormón, que es algo diferente, que muchos de repente, ¿qué onda contigo? Pero exactamente. Pero para ti es normal que el miércoles de ceniza es traer una cruz, pues se te hace raro porque los otros se te quedan viendo. ¿Ya? Ahí está el problema, que ya estás tan acostumbrado a que para ti es normal, que no sabes o no puedes entender por qué a otra gente se le hace raro. Así es. Y bueno, ahorita con las máscaras, ¿no? Para todos es normal vernos con máscara, a excepción ahorita del programa. Pero hasta yo, o sea, yo no me he dado cuenta. Yo me gusta mucho, no sé, practicar la fe, ¿no? Yo criticaba mucho a la gente, supongo del oriente, que usaba máscaras, así de que decía, ay, ¿qué tan malo puede ser? Y ahora que no, todos estamos usando máscaras, como que, ok, así de malo puede ser. Okay. Pero aparte, lo que iba a decir es que mi mascarilla dice fe. Y entonces ahora hasta la gente me pregunta, ¿Are you Catholic? Sí, o sea, no esperas que alguien te pregunte en un estacionamiento que si eres católica. Y te dice, ¿qué? ¿What? Por mi mascarilla. Que no te vean la cara de what. Ok, pues vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura. Acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Regresa. regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche, 39 minutos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre emociones atrapadas. Entonces, estamos diciendo cómo es que uno se puede enfermar por tener estas cosas que vamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no hemos tomado el tiempo para verlas, simplemente dejarlas ir o simplemente olvidarnos de ellas. ¡Vuela, vuela! Entonces hay cinco claves para liberar las emociones, ¿no? Y vamos a empezar con qué es las emociones que no nos sirven. Entonces, ¿qué te imaginas que no nos sirve, Lobo? ¿Qué tipo de emociones? La angustia, el odio, la frustración, el miedo, la tristeza, la lástima, la ira. Son muchas de las cosas que la gente siente, ¿no? La ira cuando llega a cierto nivel ya se vuelve rabia. Tanto así que la gente se ve rabiosa. O sea, realmente no piensa, ya no está razonando. Clásico que lo ves. Clásico lo dice. Ves a dos carros persiguiéndose en el tráfico y sabes que uno ya perdió el control totalmente y trata de... Aquí me suena. Al lobo. Al Marte. Recordaremos que nos estacionó un camión sobre nuestro carro. Pero eso no fue por odio, Emilia. No fue porque fue rapidísimo. Ya quería nada más de. No, ahí está su camión. No. Literalmente nos echó el camión. Es un claro ejemplo. Nos echó bajo el camión. De la ira y la desesperación. ¿No? Sí. Era falta de práctica de manejar un camión. Prensa. Lo quiso, yo creo que dijo, lo voy a hacer como creí una lata. Que era de doble llanta, pero no, era camión. Sí, pequeño detalle, Lobo. Pero bueno, ahí continuando entonces con las claves. Ahorita que ustedes estaban diciendo de todo este tipo de emociones, realmente hay de dos, nada más, ¿no? Amor y miedo. Cualquier otra que le incluyas angustia, intranquilidad, desesperación, estrés, todo viene del miedo. Del miedo. Sí, o sea, podemos hacer un tema completo de esto, pero casi siempre cuando uno tiene angustia es porque, porque al final de cuentas tiene miedo de que algo pase, que no quieres que pase. Cuando tienes coraje y estás súper enojado, estás con ira, estás explosivo, ¿no? Es porque, porque también tienes miedo de que suceda algo que no querías que sucediera y por eso te enojaste, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Así que no, no vayan a hacer ahorita una lista de decir, ah, sí, yo tengo esto, esto, este, este, esto. No, al final de cuentas llegamos a lo mismo. Y se podría decir que es al miedo qué? A la muerte. ¿La muerte de qué? De que pierdas lo que tú eres, ¿no? Desde lo que es tu profesión, tu personalidad, tu nombre, tu estatus, tu familia, o sea, ese es el miedo, miedo a morir. Y bueno, exactamente, entonces ya sabemos, si estamos en un espectro demasiado agarrado de las cosas que queremos que sucedan o sucedan, es cuando generalmente empezamos a tener miedo de lo que podría pasar que no sea lo que esperamos. Entonces, pues muchos de los cánones de la filosofía budista te enseñan a no agarrarte de las circunstancias de la vida porque son pasajeras, son temporales, se van a acabar. Aunque sean buenas, aunque sean malas, no duran. Entonces el sufrir por ellas está aún peor de algo temporal que sabes que tarde o temprano va a dejar de existir. Entonces esto se puede decir en cualquier plano. Es por eso que los budistas no tienen un mandato a buscar estos cánones, ¿no? O sea, simplemente lo único que quieren es que no sufras, ¿sí? O sea, no, ni siquiera te piden que te ilumines. O sea, simplemente no sufras, güey. No es mucho pedir. Entonces, de hecho dice así una frase, ¿no? Que la iluminación no es sufrimiento. O sea, no te dice qué es, pero te dice, no es sufrimiento, ¿no? Exactamente, porque nuestra mente egotista transforma cualquier tipo de lema o cualquier tipo de frase filosófica en una meta. Y obviamente al volverse una meta ya perdiste el sentido de lo que se trata, que es realmente no ir a la meta. Es estar bien con lo que tienes, donde estás, como estás, ¿no? Sí. Y bueno, definitivo. El lobo está a punto de pegarle al clavo en la pared. No, no, estoy... No. Está tranquila. Ya le pegó hace rato, ¿qué? ¿No viste cómo explotó? El mojito fue el que pegó en la pared. Entonces, le pegó en la panza. Donde quería, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos podrías decir del tema de... Bueno, íbamos a dar los pasos. Entonces, bueno, el primero es darle importancia a tus emociones porque... Si no les das importancia, se convierten, te conviertes en un traga emociones. Y cuando decimos eso, no lo decimos de una forma buena. Te lo quedas, ¿no? Ahí, ¿no? Te lo quedas. Y no es que vayas a engordar. Si tienes rabia, va fluyendo esa rabia y va aumentando. Y después te enojas con otra persona y dices, ¿por qué me enojé? No es eso, puedes engordar porque empiezas a... Pero también puedes enflacar, ese no es el punto. Sí, puedes. El punto es lo que está diciendo... Pero de que te afecta. Lo que está diciendo Venus. Puede afectarte. Ah, sí, no, y lo dijimos ya. Que en algún momento se refleja físicamente y te imaginas que es por otras cosas. Pero muchas veces nadie relaciona un dolor de espalda con algo que pensaste ayer sobre algo pesado que estás cargando, ¿no? O etcétera, o sea, puede ser cualquier cosa. Todo está relacionado. Pero como decía, si no le das seguimiento a tus emociones, en algún momento se va a volver una bola de nieve que se va agrandando y no la vas a poder parar. Y por eso es muy padre, ¿no? Cuando tienes a alguien cercano y te aterriza. Y le avientas la bola de nieve. No, te aterriza, ¿no? O se pueden complementar, ¿no? A ver, ¿por qué estás reaccionando así? Como los padres les dicen a los hijos, ¿no? A ver, ¿por qué me estás gritando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó, no? Pero a veces esas preguntas no las podemos hacer nosotros mismos. Así, a ver, ¿por qué estoy enojada? A ver, ¿por qué estoy molesta? A ver, ¿por qué estoy así desesperada. ¿Qué es lo que he estado pensando? Y nada más de hacer memoria van a decir, pues con pero razón, eso toma no práctica. Estoy. Así porque no es muy fácil. Eso es práctica, exactamente, diaria. Deberíamos de tener media hora mínimo de tiempo para nosotros para poder explorar lo que estamos sintiendo, porque muchas veces estas cosas se van guardando dentro de ti, pero no son visibles, a eso voy. Sí, hay algo muy importante ahorita que quiero decir y es acerca de lo que acabas de mencionar. Y se pone como... Porque, no, es que es la verdad, ayer leyendo el libro de lo que nosotros pensamos, ya lo hemos leído tal vez en algunos otros libros como El Poder del Secreto, ¿cómo el secreto? No sé, bueno... hay muchos libros que te dicen, ¿no?, que lo que piensas, ten cuidado con lo que piensas, y es cierto, ¿no? Pero cuando te pones más consciente, más bien te pones consciente de los pensamientos que le estás dando a tu mente, a tu cuerpo, después no se te haga raro que estés sufriendo algún tipo de alguna condición, alguna enfermedad, porque así como le dices también cosas positivas y bonitas y te sientes bien, así como estamos diciendo los pensamientos que no son tan positivos nos están afectando. De hecho, Marte, tú siempre has dicho, bueno, me has dicho que hay que decirse pensamientos positivos, aunque sea ¿por qué o cómo? ¿Cuál es la frase? No, reforzadores, ¿no? Creo sí, que es pensamientos reforzadores. O sea, que te dan ideas positivas, aunque no sean ciertas, simplemente por el hecho de que te las repites una y otra vez. Entonces, ¿por qué no repetirte cosas buenas? Cosas que generalmente te dices que son malas y que van en contra de tu bienestar. Y aparte de eso, o sea, yo también pienso de que si te cuesta lo mismo pensar cosas malas, ¿por qué no piensas cosas buenas, no? Pero aparte de esta situación, lo que se me hizo más interesante de lo que decía el libro es de que cuando uno está haciendo un pensamiento, pues es energía. Todos somos energía y todo, hasta las cosas sólidas, pues ya sabemos que está formada por moléculas y átomos y subátomos, que al final de cuentas, si lo analizas a través de un microscopio, te das cuenta que esto no es sólido, está lleno de moléculas y átomos, ¿no? Yep. Y así estamos nosotros. Entonces decía algo que, por eso pasa que, por ejemplo, si estás en una fila larga y tú te le quedas viendo a la cabeza de alguien, la nuca, esa persona de repente va a voltear a ti. ¿Por qué? Porque como somos energía y lo estás pensando y ese pensamiento llega a la otra persona sin que sepa, sin que le estés diciendo, y va a voltear. Y yo creo que a todos nos ha pasado, y si no, pónganlo en práctica. Y ayer mismo dije, bueno, voy a pensar en mi esposo y voy a ver, ¿le mando un mensaje o no le mando un mensaje? Y bueno, ok, y en eso me manda un mensaje él sin que yo haya mandado nada. Es cuando dices, es cierto. Por eso esas coincidencias que nosotros llamamos coincidencia. ¡Ay, te estaba pensando! Y me mandó un mensaje. Es porque estamos comunicados totalmente a través de esta energía y es tan poderosa que imagínense todos los pensamientos buenos que podemos tener y hacer un cambio, pero que estamos haciéndolo al revés. Exactamente. Y bueno, el segundo paso es... En el momento de estar liberando emociones, sé consciente. O sea, hay mucha gente que siente mucha culpabilidad de cosas que vivieron o que hicieron y que les cuesta mucho trabajo ver esas situaciones y poderlas analizar porque sienten pena por sí mismos o sienten simplemente la culpabilidad de lo que hicieron y sienten un peso, entonces no lo quieren vivir. Pero cuando lo hagas, hazlo conscientemente, no te vayas a empedar para ver tus emociones. O sea, eso no es ser consciente de tus emociones, eso es al revés. O sea, básicamente estás siendo inconsciente de tus emociones y estás tomando a consecuencia de ellos. Entonces, bueno, pues ahí está para los que se van a tomar para mejorar su vida, ¿no? También el tercer punto es no esperes y desahógate cuando lo necesites. O sea, por eso es hay no. gente que piensa que lo suyo no es tan importante, que puede esperar. Y entonces, pues vamos a hacer todo lo que tengo que hacer antes de darme 5 o 10 minutos para hacer lo que tengo que hacer conmigo. Y bueno, lo más chistoso es que estamos hablando hoy sobre esta, bueno, ayer, ¿no? Sobre esta filosofía oriental, me parece, que se sientan a hacer nada. Y que se en China es algo de lo que se sienten más orgullosos. Poder sentarse a no hacer nada. Y no a pensar que tienes que hacer algo. O sea, es un arte. Y la verdad que es una buena meditación. De hecho, lo he puesto en práctica. Y o sea, el solo hecho de decirte, a ver qué es lo que tienes, pues no lo necesitas, suéltalo. ¿Estás pensando algo? No lo necesitas, ¿no? Aunque tu mente te diga, no, es que sí, tienes ahorita que planear eso, tienes que hacer eso, tienes que trabajar en esto. No, no lo necesitas, déjalo. Y cuando finalmente ya, o sea, no hay nada, nada, nada, puedes sentir, yo creo, ese atisbo, ¿no? De paz que tal vez uno está buscando en otras cosas y que ahí lo tienes. Y bueno, cuando puedas, búscate un lugar donde te sientas bien y libre para poder realizar estos ejercicios. No te busques un lugar enfrente de la televisión o cuando vas a... O con el celular. Si vas a salir con amigos, porque no te vas a dar el momento y la situación adecuada. El cuarto punto es cuidado con darle vuelta a las emociones, ¿no? Las emociones suelen durar, perdón, no suelen durar mucho, pero si regresan es porque no las atendiste. Entonces, dale tiempo. O sea, si no quieres que regrese y te dé otra vez en la cabeza, digas a chira, y la siguiente vez más duro en la cabeza. Es lo que pasa cuando no les das el tiempo para decir, ah, bueno, aquí viene. Voy a verle y voy a observarle y no lo voy a ignorar. Ok, ya lo vi, ahora ya puedes seguir tu camino. Y el quinto y último, bueno, y posdata. En ocasiones hacemos montañas de cosas que son tan pequeñas como un grano de arena. Entonces no lo hagas. Y el quinto punto es que tengas en cuenta el entorno en el que te encuentras. O sea, no dejes que porque te sientes de alguna forma, ah, voy a expresarme porque me vale dónde estoy, en el mall, rodeado de gente y ¡ah! Así como lo hago. O explotar con media gente, medio montón. Entonces, bueno, tómate el tiempo. Cuando expreses tus emociones, recuerda no perjudicarte a ti mismo y no perjudicar a otros. Es una frase de Marta Salier y con eso vamos a terminar el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el programa y que contemos con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Algo más que quieras decir, Venus, al respecto? No, que pasen muy buena noche y los esperamos el próximo jueves. Y gracias a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahorita en vivo. Recuerda la repetición a las 9 de la noche. ¿Tú, Lobo, antes? Y las mamás que andan buscando a Lobo ya saben dónde encontrarlo. Ya sé que es quincena, entonces vengan a buscarlo. Bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.